Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es miércoles 25 de enero. De parte de todo el equipo del Noticiero Popular y de Radio Santa Ana, queremos agradecer que nos estén escuchando y también enviar muchas felicitaciones para todos los que cumplen años el día de hoy o algo importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. California llora a sus muertos asiáticos en dos tiroteos, nota de La Jornada. En menos de 48 horas, dos tiroteos dejaron al menos 18 muertos en California. El sábado fue en un salón de baile en los suburbios de Los Ángeles y el lunes en una granja cerca de San Francisco. Ambos tuvieron en común el origen asiático de la mayoría de las víctimas y los dos autores. Después de expresar su indignación y ordenar que las banderas estuvieran a media hasta el domingo, el presidente Joe Biden pidió la aprobación rápida de un proyecto de ley que endurezca el acceso a los rifles de asalto. Aquí hay una cita: el azote de la violencia armada en Estados Unidos exige una acción más contundente, dijo Biden. Y al visitar Monterey Park el lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la proliferación incontrolable de armas de fuego en Estados Unidos y dijo: es una vergüenza, criticó el demócrata. Deberíamos hacerlo mejor que esto. Deberíamos liderar el mundo, no solo responder a estas innumerables crisis y decir una y otra vez esas malditas oraciones y condolencias. Estoy en el hospital reuniéndome con las víctimas de un tiroteo masivo cuando me apartan para informarme de otro tiroteo, esta vez en Half Moon Bay. Tragedia tras tragedia, se lamentó Newsom en Twitter. Granjas y bailes. El asesinato del lunes en Half Moon Bay, a poco más de 40 kilómetros de San Francisco, tuvo lugar en dos granjas. Las 7 víctimas son trabajadores agrícolas chinos y una octava persona resultó gravemente herida, según los medios. El sospechoso, un individuo de 67 años llamado Chun Li Chao, fue puesto bajo custodia, dijo el alguacil del condado de San Mateo, a quien agregó que se había encontrado una pistola semiautomática en su vehículo. Corpus también señaló que había trabajado en una de las dos granjas. Esta tragedia ocurrió menos de 48 horas después de que un hombre abriera fuego el sábado por la noche en el Star Ballroom Dance Studio en Monterey Park, 600 kilómetros más al sur, un establecimiento frecuentado por clientela asiática. El asaltante disparó 42 veces y mató a 11 hombres y mujeres, todos mayores de 50 años. Alrededor de 49 mil personas murieron por disparos en 2021 en Estados Unidos, en comparación con las 45 mil de 2020, que ya fue un récord. Esto representa más de 130 muertes por día, de las cuales más de la mitad son suicidios. Sin embargo, son los tiroteos masivos los que más destacan, a la vez que ilustran la brecha ideológica que separa a conservadores y progresistas sobre la cuestión de cómo prevenir tales tragedias. La historia de reciente de Estados Unidos está plagada de matanzas sin que ningún lugar de la vida cotidiana parezca seguro, desde las empresas hasta las iglesias, desde el supermercado hasta la discoteca, desde la vía pública hasta el transporte colectivo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y El Tirador apunta a un espacio seguro, lleno de baile y alegría. Esta nota de Los Angeles Times acerca del tiroteo que se llevó a cabo este fin de semana. Star Ballroom Dance es un estudio en donde los competidores internacionales de salón enseñan sus movimientos, donde los jubilados aprenden a bailar el vals, tango y samba, donde las parejas mayores y de mediana edad pasan los sábados por la noche, donde se sienten seguros y felices. Y aquí hay una cita de Elizabeth Young, de 40 años, quien ha tomado clases de baile en este estudio durante este año, donde ella dice, están ahí principalmente para disfrutar de la vida, pasar el rato y divertirse, dijo Elizabeth Young, de 40 años. Todo esto cambió la noche del sábado, en la víspera del Año Nuevo Lunar, un momento para dar la bienvenida a la prosperidad, la salud y la buena suerte. El estudio había programado una fiesta de Nochevieja Lunar para el sábado a las 8 de la noche. Se suponía que terminaría a las 12 del domingo. Un mensaje en el grupo de WeChat del estudio de baile anunciaba, cito, una fiesta de baile de la cuenta regresiva del Año Nuevo Chino, con juegos y una cabina de fotos. Pero alrededor de las 10:20 de la noche, Hu Kantran, de 72 años, armado con una pistola semiautomática, irrumpió en el estudio, dijeron las autoridades, y comenzó el tiroteo. La celebración se detuvo. Momentos después, 10 personas estaban muertas, al menos otros 10 resultaron heridos. La comunidad quedó conmocionada porque el motivo de la violencia seguía sin estar claro. Y de aquella otra cita, de Judy Chu, quien ha vivido en la ciudad durante 37 años y se desempeñó como alcaldesa 3 veces, y dijo, y cito, estos clubes de baile son establecimientos de alegría para la gente, dijo la representante Judy Chu. Estas son personas que están haciendo ejercicio. Están desarrollando ejercicio y desarrollando sus habilidades. Ellos simplemente disfrutan venir. El alcalde de Monterey Park, Henry Law, y el concejal Thomas Wong no han estado en el salón de baile, pero ambos dijeron que es un salón de baile popular para los inmigrantes chino-estadounidenses y ha estado ahí durante años, dijo Wong. Ha sido bien conocido en la comunidad por un tiempo. Y aunque la demografía del salón de baile es mayor, dijo Lo, el lugar atrae a jóvenes y adultos por igual, ya que la gente busca un lugar para socializar, especialmente en un entorno grupal. Monterey Park es una ciudad de 61 mil habitantes en el Valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles, y tiene un 65% de asiáticos estadounidenses y un 27% de latinos. Walter Calderón es un profesor de danza en los condados de Los Ángeles y Orange, y dijo que la multitud de los sábados es una mezcla de personas mayores y de mediana edad. Y alrededor de las 10 de la noche del sábado, el Departamento de Policía de Monterey Park respondió a una llamada de disparos en este estudio. En el interior encontraron numerosas víctimas de disparos. Las autoridades creen que después de abrir fuego en el estudio de Monterey Park, el hombre armado se dirigió al Lai Ballroom en Alhambra, a unas 2 millas al norte, y 2 miembros de la comunidad desarmaron al sospechoso. Ahí, dijo Luna, y los llamó héroes. El domingo, los agentes de policía de Torrance localizaron una camioneta blanca que coincidía con la descripción del vehículo del sospechoso, que fue declarado muerto en la escena de una herida de bala autoinfligida. Una búsqueda de la camioneta arrojó evidencia que lo relacionaba con las ubicaciones en Monterey Park y la Alhambra. Dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer y me dicen cuando canto, si yo sano, tú también. Dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer y me dicen cuando canto, si yo sano, tú también. Si yo sano, tú también. Y los números de COVID mejoran, estimulando el optimismo. El estado de California está eludiendo la ola invernal de infecciones y hospitalizaciones, pero aún se recomienda la precaución. En los primeros 2 años de la pandemia, las vacaciones de invierno se vieron empañadas por un par de olas devastadoras que azotaron California, lo que provocó un aumento vertiginoso del número de casos que llevó a los residentes al hospital en masas y en última instancia dejó miles de muertos. Pero el tercer invierno parece haber escapado a este destino. Un repunte en la transmisión a fines de otoño se aceleró después del Día de Acción de Gracias y comenzó a disiparse a mediados o fines de diciembre, en lugar de convertirse en el tren desbocado que temían los funcionarios de salud pública. Los funcionarios enfatizan que el peligro no ha pasado, especialmente para aquellos con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. También existe la posibilidad de que surja otra variante problemática. Los funcionarios están atentos a la XBB.1.5, que ha sido descrita como la edición más infecciosa del virus hasta el momento. Pero el hecho de que California haya atravesado lo que fue, para muchos, lo más parecido a una temporada festiva normal desde 2019, sin un aumento récord en las infecciones o un aumento en las hospitalizaciones, es motivo de optimismo y subraya el poder de las herramientas de nuestra disposición, dicen los expertos. Y Bárbara Ferrer, la directora de Salud Pública de Los Ángeles, dice: nunca digo que estemos limpios, porque todavía hay personas para quienes el COVID seguirá siendo una gran preocupación y seguirá necesitando hacer todo lo posible para evitar infectarse. Todavía tenemos muchos virus en nuestras comunidades, pero definitivamente estamos en un lugar prometedor. Y esto gracias a que muchos residentes probablemente disfrutaron de algún grado de protección contra el coronavirus porque fueron vacunados, infectados previamente o ambos. Esto significa que algunos pudieron evitar la infección, mientras que los sistemas inmunológicos de otros estaban mejor preparados para evitar enfermedades graves. Los medicamentos contra el COVID, incluido Paxlovid y otro medicamento conocido como Molnupiravir, probablemente también ayudaron a evitar que las personas de mayor riesgo se enfermaran gravemente. Aquí hay una cita, dice: las vacunas, incluidos los refuerzos bivalentes, pueden ayudar a proteger de una enfermedad grave e incluso de la muerte, dijo la doctora Vilma Butten, funcionaria de salud pública del condado de San Diego. Y lo que muestran los números, de acuerdo al recuento de casos en California, es que ha disminuido constantemente desde la primera semana de diciembre, al igual que los niveles de coronavirus en aguas residuales. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y vacunas para el COVID anuales son las nuevas propuestas. La FDA quiere simplificar el proceso con vacunas una vez al año contra el virus mutante. Los funcionarios de salud de Estados Unidos quieren que las vacunas contra el COVID-19 se parezcan más a la vacuna anual contra la gripe. La Administración de Drogas y Alimentos propuso el lunes un enfoque simplificado para futuros esfuerzos de vacunación, permitiendo que la mayoría de los adultos y niños reciban una vacuna una vez al año para protegerse contra el coronavirus mutante. Esto significa que los estadounidenses ya no tendrán que hacer un seguimiento de cuántas vacunas han recibido o cuántos meses han pasado desde su último refuerzo. La propuesta surge cuando los impulsores se han vuelto difíciles de vender. Si bien más del 80% de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de vacuna, solo alrededor del 16% de los elegibles han recibido los últimos refuerzos dirigidos a Omicron que estuvieron disponibles en septiembre. La FDA le pedirá a su panel de expertos externos en vacunas que participen en una reunión del jueves y se espera que la agencia tenga en cuenta sus consejos al decidir los futuros requisitos de vacunas para los fabricantes de vacunas. En documentos publicados en línea, los científicos de la FDA dicen que muchos estadounidenses ahora, cito, tienen inmunidad preexistente suficiente contra el coronavirus debido a la vacunación, la infección o una combinación de ambos. Esa línea base de protección debería ser suficiente para pasar un refuerzo anual contra las últimas cepas en circulación y hacer que las vacunas del COVID-19 se parezcan más a la vacuna anual contra la gripe, según la agencia. Dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío. Dile que por ella muero. Anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. pensamiento mío. Dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Y en la raíz de la crisis política en el Perú, tras la destitución de Castillo, está el desprecio por la población de origen indígena y campesina del país. Esta nota de Democracy Now. Se ha recibido información actualizada desde Perú, donde continúan las manifestaciones de protesta desencadenadas por la destitución y detención del expresidente izquierdista Pedro Castillo. El lunes 9 de enero, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra una multitud que se manifestaba contra el gobierno en la ciudad de Juliaca, lo que provocó la muerte de al menos 17 personas. Las autoridades declararon un toque de queda el 10 de enero en algunas zonas del sur del país, con más de 40 muertes registradas en Perú durante este último mes. Organizaciones de derechos humanos están acusando a las autoridades de usar la fuerza contra los manifestantes de manera indiscriminada. La crisis que sacude actualmente al país comenzó a principios de diciembre, cuando el entonces presidente Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo que llevó a que fuera arrestado y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte. Y desde Desaguadero, Perú, localidad fronteriza con Bolivia, la periodista de Causation News, Oli Vargas, sostiene que las demandas expresadas en las manifestaciones son que se convoque a nuevas elecciones, que renuncie la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, y que se llame a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. También se habló con el sociólogo peruano Eduardo González Cuevas, quien señala que un elemento que incide enormemente en esta crisis es, y cito, la extrema debilidad del sistema político en Perú y la falta de conexión real entre muchos políticos y su electorado. Como dice el título de este artículo, en la raíz de la crisis política en el Perú, tras la destitución de Castillo, está el desprecio por la población de origen indígena y campesina del país. Intelectuales piden la salida de la mandataria en Perú. Esta nota de La Jornada. Docentes, investigadores e intelectuales formaron un documento firmado público en el cual rechazan, cito, el rumbo autoritario que viene adoptando el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola, y pidieron la renuncia de ambos. Aquí hay una cita: acciones de represión y violencia desproporcionada rompen los principios del Estado de Derecho y han dejado un saldo doloroso, dice, de 55 compatriotas fallecidos y más de 1.200 heridos, indica el texto. Los firmantes, entre ellos académicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad Peruana de Lima, señalaron que Boluarte ni reconoce ni rectifica los abusos cometidos por la policía y el ejército tras 6 semanas de protestas, sino que mantiene, cito, un patrón de conducta que dirige a Perú al autoritarismo. Y aquí hay una cita, dice, si la presidenta Boluarte solo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia, debería renunciar. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en que los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es ante todo política, denunciaron los académicos de otras instituciones. Y en Brasil, dos defensores de la tierra del pueblo indígena Pataxó son asesinados allá en Brasil. Dos defensores de la tierra del pueblo indígena Pataxó fueron asesinados este martes en el municipio de Itabela. Nahuir Brito de Jesús, de 17 años, y Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25 años, que se dirigían a una granja cuando hombres armados en motocicleta les dispararon por la espalda, según testigos. El pueblo Pataxó ha enfrentado intensos conflictos con los ganaderos locales que han invadido sus tierras. Esto ocurre en el momento en que el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha iniciado una serie de incursiones en la selva amazónica en busca de madereros y ganaderos ilegales en un intento por detener la deforestación, que aumentó de manera drástica durante el mandato del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. Estas fueron las palabras expresadas por el líder de la misión contra la deforestación, Ivanildo dos Santos, y dijo, y cito, "La retórica del gobierno anterior creó una mentalidad en la gente que llevó a que muchas personas invadieran y deforestaran terrenos y establecieran fincas en ellos, ya que pensaban que el gobierno iba a sacarles estas tierras a los pueblos indígenas y permitir esas usurpaciones para la producción de ganado". América Latina es importante para Estados Unidos por sus recursos naturales, dice la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Esta nota de La Jornada. ¿Por qué es importante América Latina? Esa fue la pregunta retórica de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en un video grabado para un acto del Atlantic Council, que es un think tank vinculado a la OTAN. De inmediato, la general estadounidense relató un listado de razones por las cuales Washington posa sus ojos en el resto del continente. El denominador común del inventario, todos los aspectos destacados, derivaban de, cito, "los ricos recursos y elementos de tierras raras", según el discurso de la propia Richardson. Destacó en primer lugar el Triángulo de Litio, zona estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile. Y dice, y cito, "60% del litio del mundo se encuentra en ese triángulo", y expresó Richardson, y agregó que ese elemento es necesario hoy día, para usos de tecnología. A esto le respondió Evo Morales en un Twitter. El expresidente Morales le respondió, y cito, "le recordamos a la jefa del Comando del Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, que América Latina no es el patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales". El recuento de Richardson no finalizó ahí. Otra de las razones por las cuales América Latina es importante para Estados Unidos resultó ser la concentración de reservas de petróleo más grandes, incluidas la de crudo ligero y dulce, descubierto frente a Guyana hace más de un año. Y dice, tiene los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro, continuó la general, quien también destacó la importancia del Amazonas al descubrirlo como los pulmones del mundo. Por último, tenemos, dijo, 31% de agua dulce del mundo en esta región, detalló Richardson. Con ese inventario, agregó, a Estados Unidos le queda mucho por hacer. Y finalizó con un objetivo, y cito, "tenemos que empezar nuestro juego", dijo. Y en México se busca un acuerdo con concesión de mina de litio en Sonora. El gobierno federal busca alcanzar un acuerdo con la empresa que tiene concesionada una mina de litio en Sonora para que se lance ya la compañía nacional que por disposición legal explotará el litio a nivel nacional. Se subrayó que no se busca poner nada, pero se debe exponer que el litio ya es propiedad de la nación y que solo el Estado puede explorar este mineral fundamental para elaboración de baterías de vehículos eléctricos. Se recordó que este plan forma parte del Plan Sonora, el cual permitirá fabricar baterías en litio para carros eléctricos y va a ayudar a la industria automotriz que demanda energías limpias. Por eso la construcción de plantas solares en Peñasco y las otras cuatro para replicar en todo el estado. En febrero se acudirá a Sonora para revisar cómo se avanza la instrumentación del Plan Sonora. El presidente López Obrador recordó que esta mina tiene la concesión, pero no tiene todos los permisos para la explotación de este mineral. Y dijo, y cito, se está buscando llegar a un acuerdo con ellos para no iniciar proceso jurídico, sino buscar un acuerdo, conciliación. En eso está la Secretaría de Economía y el director de la empresa nacional. Mañana por la mañana. es mi maldad, con todito mi sentir, con todito mi sentir. Me gusta la libertad, me gusta la libertad, con todito mi sentir, con todito mi sentir. Me gusta la libertad, me gusta la libertad, con todito mi sentir. Lloren, lloren, poblanita, corazones de limón, que me van a dar la muerte por una de esta región. Y si acaso me muriere, lleven flores al panteón. En Estados Unidos golpea al ex jefe de policía de México. Esta nota de Los Angeles Times. Protegidos por el anonimato y la seguridad adicional, los miembros del jurado vieron por primera vez el lunes un juicio inusual en Estados Unidos de un ex funcionario mexicano a nivel de gabinete acusado de aceptar sobornos para ayudar a narcotraficantes que se suponía debía neutralizar. Después de enviar un beso a su esposa e hija en la galería de la sala del tribunal, Genaro García Luna, quien alguna vez fue el principal funcionario de seguridad de México, observó con poca reacción externa cómo comenzaban las declaraciones de apertura. Su caso gira en torno a la política de México, su vasto y violento narcotráfico y las incómodas conexiones entre ambos y la delicada relación entre México y Estados Unidos sobre la lucha contra las drogas y la corrupción. García Luna es acusado de aceptar millones de dólares para dejar operar con impunidad al notorio cartel de Sinaloa que enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos. Y aquí hay una cita y dice: la persona que se suponía que estaba a cargo de luchar contra el cartel de Sinaloa era en realidad su activo más preciado y con su ayuda el cartel ganó millones, dijo el fiscal federal Philip Pilmar, que le dijo al jurado. Llamó a García Luna, cito, un hombre que traicionó tanto a su país como al nuestro. Dijo que si García Luna se presentaba a sí mismo en ambos países como un héroe de la lucha contra las drogas, se aseguró de que el cartel obtuviera información sobre las investigaciones, facilitar el paso de su cocaína a través de los controles policiales y escoltas policiales, y en ocasiones incluso insignias para los miembros del cartel. Los oficiales entregaban en mano cargamento de drogas desde los aeropuertos y actuaban como mercenarios para matar gente para los carteles, dijo Pilmar. Como respuesta, el abogado de García Luna declaró en su apertura, y cito, sin dinero, sin fotos, sin video, sin mensajes de texto, sin correos electrónicos, sin grabaciones, sin documentos, sin evidencia creíble y creíble de que Genaro García Luna ayudó al cartel. Describió el caso, este abogado defensor, como una exhibición pública y enojado por parte de un gobierno de Estados Unidos que está abandonando a un antiguo socio en la lucha contra las drogas, dijo. No dejen que los carteles los engañen, dijo el abogado al jurado. Pronto escucharon una historia diferente del ex jefe de policía convertido en miembro del cartel Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande. García Luna está siendo juzgado en el mismo Tribunal Federal de Brooklyn, donde fue condenado el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y el presidente de México exhorta al CELAC a reprobar encarcelamiento del presidente, el expresidente Castillo en Perú. En un mensaje enviado a través de un video a propósito de la celebración de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, el CELAC, que se efectúa en Buenos Aires, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los participantes a reprobar lo que le hicieron al presidente Pedro Castillo. Dice, fue una infamia y la forma en que se está reprimiendo al pueblo de Perú. En el video, López Obrador sostiene, cito, que no debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir el cese de la represión, que se abra el diálogo para que el pueblo sea el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú. No al autoritarismo y libertad para Pedro Castillo, porque fue injustamente encarcelado. Y durante su mensaje reivindicó la importancia de la integración de todo el continente, pero no dejó de lado los recientes disturbios ocurridos recientemente en Brasil. Abrió un espacio y expresó su respaldo al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Y cito, reiterar nuestra solidaridad con Lula, con el pueblo de Brasil, que decidió libremente elegir a su presidente. No podemos aceptar intentos, mucho menos golpes de Estado, ni militares ni técnicos. Se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia. Es el pueblo el que manda en la democracia, no las oligarquías. Y subrayó que es mucho más lo que nos une que lo que divide a los países de la región, pues se busca el bienestar entre los pueblos, a pesar de que haya diferencias políticas o ideológicas. Así lo ha hecho México con el presidente Guillermo Lasso de Ecuador o con el presidente Mario Abdo de Paraguay. Y en noticias de salud, menos personas fueron tratadas por hepatitis C bajo medical. Esta nota de Los Angeles Times. Menos personas en los últimos años han recibido medicamentos cruciales para la hepatitis C bajo medical, lo que preocupa a los defensores que han presionado para expandir el tratamiento que salva vidas. La hepatitis C, un virus de evolución lenta que puede provocar cáncer del hígado, cirrosis y muerte, se puede curar en la mayoría de los casos con unos pocos meses de medicación antiviral de acción directa. California ha tomado medidas para desmantelar las barreras para obtener la píldora bajo medical, el programa de Medicaid del estado, incluida la eliminación de los requisitos de autorización previa. Sin embargo, la cantidad de pacientes de medical que reciben el medicamento anualmente cayó más del 40% entre los años fiscales de 2018 y 2019. Y 2020-2021, según datos proporcionados a Los Angeles Times por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California. Los funcionarios estatales no pudieron explicar definitivamente esta caída, pero dijeron que era consistente con los datos que habían sucedido durante la pandemia de COVID-19, ya que a menos personas se les hizo la prueba de hepatitis C, y muchas evitaron la atención médica. El Departamento de Salud Pública de California dijo que desde que los medicamentos más nuevos y efectivos para la hepatitis C estuvieron disponibles, los médicos han informado que los pacientes de fácil acceso pueden haber sido tratados y, cito, aquellos que permanecen sin tratamiento son los que tienen más barreras para ser tratados. El Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado, que administra Medical, dijo que continúa revisando los datos para comprender mejor las posibles barreras a la atención. Estamos en el condado de Los Ángeles viendo también que experimentó una caída en el tratamiento de la hepatitis C. las recetas de las píldoras surtidas en las farmacias minoristas cayeron casi un 58% entre 2019 y 2021, según un análisis no publicado de la Universidad del Sur de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Las cifras aumentaron en 2022, pero se mantuvieron muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y en Chile se inicia un análisis final de las pruebas sobre la muerte de Pablo Neruda. Un panel de expertos judiciales y médicos inició este martes en Santiago el análisis final de las pruebas científicas para determinar si el poeta chileno y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda fue asesinado o no durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Aquí hay una cita de Mario Carroza, que es el juez coordinador nacional de derechos humanos, tras la ceremonia de inauguración de la nueva ronda de trabajo de los expertos. Dice: estamos a puertas de poner término a una investigación que nos parece ha sido trascendental. De acuerdo a la versión oficial de la época, Neruda, opositor a la dictadura, murió como consecuencia del cáncer de próstata que padecía. Pero en octubre de 2017, un grupo de 16 peritos confirmó que no murió de cáncer, aunque no pudo determinar la causa exacta de su muerte. Entonces se inició una investigación sobre una toxina, la cual fue encontrada en los restos del poeta. Los especialistas tienen previsto concluir su tarea el próximo 7 de marzo, cuando entregarán el informe final a la jueza Paola Plaza, quien encabeza la investigación. Y dice: me da la impresión de que las pruebas traerán conclusiones que pueden ser definitivas, como para que la magistrada que hoy en día tiene a su cargo la investigación pueda tomar una determinación definitiva sobre el caso, explicó Carroza. Neruda murió a los 69 años. Su salud se había deteriorado cuando se aprestaba a dejar el país tras el golpe del Estado de Pinochet en contra del mandatario socialista Salvador Allende, de quien el poeta era amigo cercano. Un avión proporcionado por la Embajada Mexicana aguardaba que Neruda dejara la clínica para poder llevarlo a México en calidad de exiliado. La investigación sobre las causas de su muerte de Neruda comenzó luego que en 2011 su ex chofer, Manuel Araya, relató a la prensa de que el poeta pudo ser envenenado por la dictadura de Pinochet, que dejó más de 3.200 muertos y unos 38.000 torturadas y torturados, según cifras oficiales. Sueña el temporal y la chimía, dicen que a la guerra se vendrá un poco la gloria mostrar. Ya dijo te cumplí, princesa esta sigua, será del guerrero que logre las tribus rebeldes tomar. Hay guaquetepeca en donde chumitrueca, hay guacosería en donde chumizal. Vamos al baile, tengo aquí plana de los volcanes que amándose están. Ayer el sacido, el princesa es divina, el popocatepa, el guerrero sin par. No quise el destino sus vidas juntar, volcanes amantes sus tumbas serán. Sueña el temporasti y la chirimía, cuenta las victorias con que abrió popoca su manto y guardó. Mato tengo a mí, me venció los guachiques, pero su princesa que la había ganado, muerta la encontró. Hay Guajetepeque, donde echo mi trueca, hay guaco cereal, donde echo mi sal. Vamos al baile de Tenochtitlán, donde los volcanes quemados están. Ayer es la sirpense de Divine, el Popocatépetl, el guerrero sin par. Lo que es el destino, sus vidas juntar, volcanes amantes, sus tumbas.